vas a hacer hoy? Te vi puesta pa' el jean, no para el vacilón. Baby, tú eras real, las otras plástico. Usiste hasta el liendro, habla romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que esta relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías. Condado, vista al mar. Amanecimos ese día. Yo fui más 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora. Sabes si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con Pablo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. En vivo desde RD. El gatito tuyo te perdió por negligencia. Y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamut. Te voy a dar la permanencia. Excepto que esto es la eminencia. Poderle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. O va a ser otro pa' la cola. Disfruta, me mola. Yo soy fan de esa popopa. Me la pico y la endo, la coco se arrola. Eres tú quien me controla. En tus ojos, bebé. En tus ojos, bebé, el mal. Mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien, pues me repiola. Ay, porque la nota ya está haciendo. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente. Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente. Haces lo que a ti te dé la gana, gana, ah. Siempre pichéame, no siempre reloj. Cuidado. Ay, ay, la he pillado pa' 30. Ay, soy violenta, soy violenta. Hace rato está mirando. Me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos saben más que tú, así que no seas tonto. Chico, no le mientas. No te iba a la película. Aquí es la película y de las que no se renta. Sube ese... Una bad girl de los 90, esa carita agridulce es la que me tienta, una pique, una menta. Tela y rompértela, bajo pa' tu cancha y voy a echártela. Si tu amiga quiere, ve invítala, ve invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero. Solo, tómate algo, vamos a pe-

que están de cumpleaños. Hands up. Mano arriba. Señorita, mano arriba, la señorita. La señora también. Oh my ladies, hands up. Suelta. Alex Sensation. Tag me on those IG stories at Alex Sensation. Taguéame, taguéame. En la oficina, en el carro, en la casita, en el apartamento, en el camión. Tag me on those stories. Cause I Por ahí viene mi hermano Gillo Zarante en cuestión de minutos. Vamos para el aire con mi hermano Gillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. En vivo desde República Dominicana, estamos aquí en Boca Marina. Saludos para mi hermanito, gozando a todo volumen. Dímelo, Sammy. Escuchándote, tag me, I want to see those videos. Bailando en la oficina conmigo en el trabajo. Alex Sensation en vivo desde República Dominicana. Vamos. Alex Sensation. That was crazy, crazy set. Estamos aquí en Boca Marina. Saludito para mi hermano Eduardo Brea, la familia Brea. Gracias por dejarme usar su bello restaurante, mi favorito aquí en Santo Domingo. Boca Marina, I love this place, so beautiful, it's right on top of the water. Ahorita voy a subir todos los videos y todas las cositas para que vean. Ya llegó mi hermano Gillo Zarante, prepárate para Gillo en cuestión de minutos. Dime cuál es tu canción favorita de Gillo, rápido, rápido. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano, Sandra Peña, love you baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el aire contigo. Dime para cuál concierto quieres ir. Y también prepárate para mi hermano Gillo Zarante, que vamos a montar un party aquí en cuestión de minutos desde Boca Marina, República Dominicana, Santo Domingo. Estamos aquí. Mete mano, Jesús Quintana, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. Con Alex